El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén dejó firme el sobreseimiento de los 15 imputados en la causa Fuente Alba 2, que investigaba el hecho represivo que terminó con la muerte de Carlos Fuente Alba. Recordemos los hechos. Fuente Alba fue asesinado durante una represión a una protesta docente en el 4 de abril del 2007. El 8 de julio del 2008 fue declarado culpable el policía Darío Poblete bajo la figura de homicidio doblemente calificado como autor del disparo de la escopeta lanzagranadas que terminó con la vida del maestro. Luego comenzó a sustanciarse la causa Fuente Alba 2, causa que buscaba determinar las responsabilidades operacionales y políticas del hecho represivo. Se imputó a un exsecretario de seguridad y 14 policías. Nunca se imputó al gobernador de entonces, Jorge Sovich, como pedía la querella. La justicia provincial, el 5 de septiembre del 2005, sobreseyó a los 15 imputados. El 12 de mayo de este año, el Tribunal de Impugnación revocó este sobreseimiento y extendió la investigación un año. Ayer, el Tribunal Superior de Justicia anuló la actuación del Tribunal de Impugnación y declaró extinguida la causa y agotados los tiempos. De este modo queda firme el sobreseimiento de los 15 imputados. La secretaria gremial de ATEN, Asociación de los Trabajadores de la Educación de Neuquén, Susana de la Riva, aseguró que van a apelar a la Corte Suprema. No es una batalla perdida. Sabemos que la condena social no es suficiente para que estos crímenes dejen de suceder. Esperábamos la condena judicial. Tenemos otras instancias y las vamos a seguir discutiendo, las vamos a seguir llevando a cabo. Si bien es cierto que esperábamos como plazo final el 21 de septiembre para que la Cámara Penal del Tribunal Superior de Justicia, integrado por la doctora María Soledad Llenari y el doctor Alfredo Elosul Arumbe, tenían plazo legal hasta el 21 de septiembre, hoy nos encontramos y nos enteramos por los diarios de esta noticia que sobresea a los 15 policías que estaban siendo, pretendías que la querella investigar, lamentablemente en casi 10 años que llevamos del asesinato público de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, cada vez que aparece la posibilidad de que siquiera se siente en el banquillo de los acusados el ex gobernador Sovich, responsable político, quien toma la decisión de mandar a reprimir a los compañeros y compañeras que se estaban manifestando en Arroyito, la justicia toma estas decisiones. La justicia actúa parcialmente, demostrando otra vez que Neuquén es tierra de impunidad. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio para Farco.